En esta oportunidad tenemos la presencia de Javi Piccolo, como lo anunciamos con bombos y platillos. Y sin máscara, bienvenido. Existo. No Hola, existo. Hola, existo. No sos solo una voz en Cogito el teléfono. Ergo Zoom. ¿Y yo que pensaba que eras un bot, Javi? No, soy un bot, pero bueno, estuvimos trabajando mucho con los ingenieros y lograron hacer una cosa más o menos corporal. Bueno, sacaron pedazos. Soy un Frankenstein, básicamente. Sacaron pedazos de distinta gente, armaron esto que se parece más o menos a un ser humano. Igual para la oyentada, como que puede ser una mentira absoluta. Puede ser el gato poniendo otra voz, por ejemplo. Claro, no, pero... Puede ser el ente ese por la llamada de nuevo. Mira, todo es posible en 5 minutos. En fin. ¿Qué es real ahora en la realidad virtual, no? Ah, mira, hay un montón de películas. Después hay gente, esto sale en vivo también por Instagram. Sí. Capaz, o sea, que es una simulación. Tengo un teléfono que me apunta así como acá al ojo, justo que no me maquillé de este lado. Claro. De este lado, sí, para que lo voy a hacer así. Sí, bueno, no se va a escuchar. Los cables de esa parte no están bien conectados. No, esto quedaron unos detalles de este lado. Vos sabés que en base a esto hay como una moda ahora en las películas. Incluso hay una serie ahora también que ha salido en base a que la realidad, ver lo que vos vivís, que carne a carne con las personas, y como la gente está tan pendiente de lo que son las redes y lo virtual, a través de los dispositivos les hacen creer otra cosa. Entonces, ¿usted habla de Black Mirror? Black Mirror, hay una película, ya ni me acuerdo cómo se llama la película, pero también de un detective que está tratando de resolver un asesinato, y para resolverlo se basa en las redes, y las redes ha sido invadida por un virus que le hace ver otras cosas. Y, por ejemplo, el tipo está corriendo porque sus ojos están atravesados, ya el dispositivo está directamente metido en su cuerpo, y sus ojos ven esta virtualidad, y está corriendo de repente en una planicie, y resulta que la planicie no es tal, que en realidad hay una escalera, y se hace rebosta y se acomoda de golpe y dice, ah, hay una escalera, y qué sé yo. Bueno, Black Mirror ya son cosas del pasado. Claro, o sea, ya pasamos. Ya es vintage. Eso. Sí, ya no, es vintage. No. Es re 2010, Black Mirror. No, ¿sabes que Elon Musk, ¿cómo se dice? Lex Luthor se pronuncia. Ese. Bueno, otorrinco naringólogo. Este sujeto presentó, si no fue el lunes, martes, un tipo chip. Elon Musk. Que es subdérmico y es para conexiones neurológicas tipo Alzheimer, tipo de dificultades neurológicas para conexiones. Me vendría fantástico. No está como aprobado como por la MAT de Estados Unidos, pero está diseñando ahí el prototipo de... Igual, como con la suerte que tenemos nosotros, vamos a tener una obsolescencia programada y de repente acá vamos a tener que hackearlo. Porque usted va a tener que ser lúcido. 5 años va a ser brillante. No se puede actualizar el chip porque su chip es viejo. Lo siento. Como pasa con el WhatsApp. La queda mañana. Si no compra el último modelo, la queda mañana, señor. Lo la siento. La actualización. Me muero. Pero no, hagamos de cuenta que somos reales. Y hagamos de cuenta que vamos a hablar de libros reales. Por favor, gracias. Gracias por libros, traernos. Libros físicos, porque yo soy, siempre lo he dicho. No es romanticismo. El libro es un invento perfecto. O sea, una cosa que sobrevive tanto tiempo. Con ese formato es un invento casi perfecto. Por más que haya ebooks, por más que podamos descargar todo por internet, por más que podamos leer un PDF, no me estafes. Y el libro sigue vivo, así que vamos a hablar de libros reales, libros que pueden descargarse en PDF, pueden piratearlos, pueden buscarlos por donde sea, pero también pueden conseguirlos en su librería amiga, pueden pedírselos prestados a su mejor o peor amigo, porque no... Devolverlo. No, por eso, si es el peor amigo, no. ¡Claro! ¡Qué buena distinción esa! No, porque si vos agarrás y suponete es tu peor amigo, y agarrás y le decís, ya te lo devuelvo. Chao. Saluda que 5 años. Es el famoso dos clases de boludes, les que prestan libros y les que les devuelven. Y les que devuelven, o sea, sí. Gente que está en contra de las bibliotecas que tanto queremos. Que tanto bien han hecho para el... ¿Presta libros, Javier? Yo presto libros. Ajá. Yo soy de los dos tipos. ¿Devuelve? De los dos tipos de boludos. Yo también. Ajá. Los presto, los devuelvo y pienso tiempos. Que hay una cuestión como kármica ahí. No, yo las cosas que presto no las exijo. Ajá. Ah, ok. Es como ya queda la responsabilidad en quien lo recibe. Entonces, es lo mismo, le sacas la ficha a la gente de esa forma. Ajá. Lo que sea que prestes, ¿eh? O sea, vos prestás, si viene alguien y te pide guita, dice, che, ¿me prestás 2 lucas? Porque sí, tomá. Y si después no la devuelve, sí, bueno, está bien, ya sé cómo sos. Sí, es un favor. Claro. Y si la devuelve, también. Con los libros lo mismo, ¿no? Uh-huh. Con los libros o con... Forma de conocer personas. O con lo que sea, funciona. Así que yo trato de ser la persona que presta, uh-huh. Y de paso te pongo a prueba. Es una responsabilidad más grande, mirá. Es una responsabilidad mucho más grande. Tenemos dos datas ahora. Soy un capitalista tremendo. Con el tema de los libros, si te los presto, después soy... Mira, la difunta Correa, el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos de cobro que se te puedan ocurrir. Ese soy yo. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Devolveme el libro. Devolveme el libro con intereses. O sea, ahora me tenés que prestar uno vos. O dos, o tres. No, yo tengo libros que confieso no he devuelto. Hay otros que sí he devuelto. Hay una fila de gente agolpada. De un famoso conductor de esta radio. Cuyo nombre no recuerdo, casualmente. Empieza con F. Empieza con F y termina con Álvarez. No, perdón. perdón, no. Empieza es Fernando A, vamos a decir. Fernando A, la otra idea. Así que bueno, vamos a hablar de libros. Y como estamos, ya estamos en diciembre, hace calor como si fuera recontra verano, que el verano en realidad técnicamente todavía no empieza, porque empieza recién el 21 de diciembre, por ahí hay que ver cómo están los astros y demás. Pero... Diciembre es siempre el momento de balance, el momento de ranking, el momento... Y nosotros no nos vamos a quedar afuera porque somos gente top. Sí. Somos gente top. Así que pregunté en mi Instagram particular, y ahí arrobé también a La Mosquitera, ¿cuál es el mejor libro que han leído en este año? Y digo, bueno, el mejor libro, porque después la gente se va a poner mal, va a decir, ¡ay, uno solo! Y qué sé yo. Bueno, no importa, porque lo que importa es que... decís 5.000 libros, no importa, puedes poner 80 veces ahí... Y no importa si es un libro nuevo que salió este año, no importa si es un libro viejísimo que volviste a leer, ¿no? Eso no importa. Así que hice ahí una pequeña encuestita y traje también algunos recomendados de por ahí los libros que he leído yo este año, que para mí han sido mis libros del año, que tampoco son libros nuevos ni libros publicados en este año. Yo también voy a hacer una cosa que va un poco en contra de uno de mis oficios, que es, me cuesta a veces la novedad, ¿no? Como por ahí cuando llega una novedad y está todo el mundo, ¡uy, leíste el último libro tal! Y es como, no. Por ahí 3 años después lo agarro y lo leo. Como en contra, por llevar la contra. Como El Piti Álvarez. Sin darte cuenta, quizás. No es que importe llevar la contra ni nada, sino que por ahí... Y cuando era más joven y no trabajaba, o trabajaba muy esporádicamente, y vivía con mis viejos y demás, también tenía poca plata, y la plata que iba a gastar en libros la gastaba, y digo, che, tengo esta guita, ¿qué hago? Me compro la última novedad de Anagrama de un tipo que supuestamente es un genio y está revolucionando la literatura en este momento, o me gasto la misma plata y me compro 10 libros de los clásicos que ya sé. Entonces, claro, me voy con Rilke, me voy con... Claro. Y demás. Yo hacía mucho eso y todavía es un poquito como esa costumbre que me ha quedado. Claro. Como que después de un tiempo, cuando se asienta, como que ahí voy. Igual en la librería, obviamente, recomiendo las novedades. Digo, che, no, llegó el último de tal. Porque hay gente que sí. Que busca eso. Pero por ahí, lo que uno consume, qué sé yo, por ejemplo, por ahí, nunca viste El Padrino, ponele. Y la viste este año. Sí, bueno, es la mejor película que viene el año. Y sí, todos lo sabemos, no estamos descubriendo nada. Pero está bien, a mí lo que importa es lo que te pasó a vos con el libro. No importa si el libro es nuevo, si salió ahora, si salió ayer, o si va a salir mañana y ya pudiste pispearlo. Si no, que importa que te pasó algo con ese libro, claro. Este año, ese te marcó, dijiste, bueno, esto es una maravilla, me voló la peluca, lo que sea. Entonces, bueno, hice esa encuestita y voy a tirar algunos de los que... De los que me dijeron. Uno de ellos, no voy a decir los nombres porque vamos a conservar el anonimato de las redes. De las personas. De las redes. De los encuestados. yo soy público, pero mi público no. ¿Estoy en Divo? Estoy en Divo. No, estoy en Divo, estoy absolutamente en Divo. Bueno, no soy ese tipo de chica de Lina Dunham, que son unos, como unos relatos, crónicas, ensayos, cuestiones modernas, ¿no? Como que se van mezclando mucho los géneros. Naturaleza moderna, de Derek Jarman, que es un cineasta. Esto lo publica Caja Negra, que es una editorial que a mí en lo particular me encanta. En algún momento vamos a empezar, quizás obviamente el año que viene, pues esta es la última columna de este año, de editoriales y recomendar editoriales. Es decir, como esas cosas, ¿no? Que uno ve un sellito, ve un formato, y dice, esa editorial, no sé qué es lo que hizo, pero me encanta. O sea, quiero ver cuál es el nuevo libro, porque seguro va a estar bueno. Bueno, más o menos eso me pasa con Caja Negra, que publica estos diarios de Eric Jarman, que es un escenógrafo, un cineasta, un coreógrafo británico, que son sus diarios de fines de los 80 y principios de los 90, también un librazo. Otro de los recomendados de Juan Cárdenas, Volver a comer del árbol de la ciencia. Quien me pone esto dice, tal vez. Es alguien que duda, dice, no sé, pero bueno, el primero que se tenía en la cabeza es ese. Bueno, ese claro. Y ese también es un libro precioso, editado por Sigilo, las tapas de todos los libros de Cárdenas que ha editado Sigilo son unas tapas divinas, que pueden googlearlas o pueden pasar por alguna librería, por Luditas, por ejemplo. Claro, que está abierta. En San Juan de Catorce, y aunque sea ver la tapa. Y lugar hermoso para tranquilito ir, viste, despacito mirar. Las tapas de los libros de Sigilo, de Juan Cárdenas, son una belleza, se dan ganas de cortar la tapa y pegarla tipo afiches, y después, bueno, no vas a querer leer más el libro. El orden del tiempo, de Carlo Rovelli, este filósofo italiano, es otro de los libros que me dijeron... que me sugirieron. Se lo edita Anagrama, que Anagrama también es una de estas editoriales súper reconocibles por sus tapas, por su formato y demás. Como que uno ve los libros de Anagrama y ya sabe exactamente que todos esos libros son de Anagrama y más o menos por qué la claro van. Como una identidad visual, una identidad visual consagrada. Y una identidad editorial también que tiene sus buenos años y más o menos sabe por qué lado van, y uno también sabe que las traducciones son traducciones súper castizas. Pero son aparte, ni siquiera traducido al castellano, ni siquiera traducido al madrileño, traducido a Castilla, por sé. Claro, sí, traducido como se habla en el barrio de Lavapiés, por ejemplo. Mamá de... O sea, haciendo esa salvedad, son librazos, como viste... toma también mucho, por ejemplo, que es Anagrama, publica, por ejemplo, a Bukowski, y Bukowski habla mucho también con el idioma coloquial de Estados Unidos de los 60, entonces ellos también al hacer la traducción lo hicieron en el idioma coloquial de Madrid de los 80, cuando empezaron a traducir. Entonces, claro. Bueno, hay que bancarse un poco eso, que a veces para muchos lectores... Contextualizar también. Para muchos lectores puede ser un problema, pero también hay muchas traducciones argentinas que hemos hecho como lo mismo, o sea, hemos decidido... Che, bueno, vamos a publicar vamos a traducir este libro, traducimos como se traduciría en Argentina y usamos palabras que usamos nosotros, que por ahí después a un mexicano, a un colombiano, a un español le van a decir, che, no, pero está traducido en argentino, ¿viste? Podría funcionar de otra forma. Otro de los libros que me dijeron que le partió la cabeza es Yo, Yo y Yo, de Juan Filloy, que también es un autor que se ha publicado toda su obra ahora por Cuenco de Plata, y es un autor que merece una columna. Aparte, vivió muchísimo tiempo, vivió como 105 años, y el tipo tuvo la particularidad que era juez en Río Cuarto, entonces no tenía como la obligación, ¿no?, de escribir y publicar, pero escribía muy bien. Cada tanto se presentaba a un curso y cuando se jubila empieza a publicar todo lo que tenía. La particularidad es que todos sus libros tienen títulos de 7 letras, no escapa a esa regla, Yo, Yo y Yo, y aparte están ordenados alfabéticamente, o sea, su primer libro publicado empieza con la A, y su último libro publicado termina con la Z. Entonces, Yo, Yo y Yo es uno de los últimos. Y bueno, es un relato sobre el egocentrismo, que también es una delicia, editado por Cuenco de Plata, como toda la obra de Juan Filloy. Una música, este sí es novedad, este sí es novedad nueva. New. Salió este año por Eterna Cadencia. Es un libro de Hernán Roncino, que es como esta nueva camada de narradores jóvenes argentinos, que un poco está haciendo bastante ruido, ha publicado en los libros anteriores Glaxo, Lumbre, Cameron. Es un autor que a mí me gusta, pero también por ahí es un poco difícil a veces de acceder y de sacarle y de sacarle la ficha. Y también Canto yo y la montaña baila, otro libro editado por Anagrama, que este de hecho de Irene Solá, que ganó el premio Anagrama en catalán. O sea, es un libro publicado originalmente en catalán, uh-huh. Que también es una historia de humanes preciosos. Tenemos una... Me encontró la FIP. Lo han encontrado. Tenemos claro. Yo sabía. Había gente esperando a que él se situara en un lugar, sí, físicamente. Te descubrimos, pagá lo que debes. Si es la policía, no estoy. Bueno, vamos a conectarnos. A ver, está, ya. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Quién habla? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos? ¿Quién habla? A ver, ¿quién está por ahí? Se escucha muy bajo, debo decir. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Espero que no sea el que yo creo y se va a tener que tomar. Usted tendrá que tomar la posta y hacerse cargo de lo que dijo. Bueno, tampoco preguntemos los nombres, así tampoco nos pongamos como en policía nosotros, ¿no? Señor. Ahora vas a entender lo que vivimos nosotros. Claro. Así me escucho yo. Así te escuchamos. Y la gente puede decir, che, qué buena columna. Qué buena columna. Debe ser muy inteligente, porque no entendí nada. Claro. Qué bien. Mucho tiempo hablando a través del teléfono y ahora, bueno, al revés. Me hubiera encantado estar ahí. Le mando un abrazo grande, habla Marcos, no sé si te acordás. Sí, claro. Hablaba siempre con vos el año pasado. Sí. Y aprendí mucho sobre libros, así que quería aprovechar y saludarte. Bueno, Marcos, y de paso, prendete a la consigna. ¿Cuál fue el mejor libro que leíste en el año? Bueno, el mejor libro que leí fue Tú eres para mí, de José Niemes. Uy, librazo. Librazo Tú eres para mí, de Niemes. No sé si lo querés comentar vos o querés que haga un comentario yo. Bueno, no, les puedo recomendar que lo lean, que es un autor de Mendoza y hay de todo en el libro. Te encontrás con humor negro, sexo, diversión, tristeza, derechos humanos vulnerados, bueno, de todo. La verdad que un librazo. Es un librazo que ganó el premio Clarín de novela hace unos 5 años más o menos, y en el jurado estuvo Almudena Gández, y Almudena le dijo Almudena cuando no se sabía quién eran los autores, y cuando lo premia José Niemes le dice, coño, pues que eres un hombre. el libro está relatado de una narradora mujer, que es una mujer con sobrepeso, que tiene un vivero y hace unas cosas medio tétricas y terribles. Es un librazo de un autor mendocino que la pegó. O sea, que la pegó significa que la pegó en Buenos Aires, ¿no? Pero, abrazo, Marcos. Un saludito, Marcos. Chao, Marquito. Un abrazo. Saludos a las niñas. Y hablando de un saludito, te aprovecho para empezar a hacer los recomendados míos. Los recomendados que me traje pensados para este momento. Dale. Y hablando de un saludito, uno de los recomendados es justamente un saludito para todos los que me conocen. Un libro de cuentos de Daniel Potashner. Que Daniel Potashner es un tipo que ha venido laburando con la literatura un montón. Y curiosamente nunca había publicado un libro. Había publicado muchas cosas distintas. Había publicado videos, había publicado audiolibros. Había publicado, bueno, en fanzines, en blogs y demás, pero nunca había publicado un libro con forma de libro, con tamaño de libro y con olor a libro. Entonces, es el primero que publica Potashner con olor. Es el primero que se puede oler, ¿no? Y un saludito para todos los que me conocen. Junta una serie de relatos y cuentos también con mucho humor, muy bien logrados, muy bien manejada la técnica del cuento, como los viejos maestros. Cuenta también con prólogo de Eduardo Sacheri, que yo ese libro me meto un poco más porque yo trabajé en la edición de ese libro en Ediung, salió publicado por Ediung, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, y dijimos, che, este libro está para que lo prologue Sacheri. Y con Juan López, el director de la colección Literaturas de la Ediung, dijimos, che, llamémoslo. Busquemos el contacto, eso, y lo tomamos a Sacheri, y también de paso como que descubrimos otra parte, ¿no? de los autores, porque Sacheri nos dijo, no me rompan los huevos con boludeces, yo no estoy para esto. No, mentira. Todo lo contrario hizo justamente Sacheri. El tipo, le mandamos los cuentos, se los leyó todos, le mandó un PDF, se los leyó todos. Y dice, no, mirá, yo la verdad que prólogo, bueno, no sé. Dice, pero te escribo unas palabras, fíjate después cómo lo usan. Y son unas palabras hermosas sobre este libro, que lo hizo absolutamente desinteresado Sacchetti. No hizo como Sartre. No hizo como Sartre y no hizo como Sacomano. Y ¿viste? Por suerte no hizo como Sacomano, que te acordás de Sacomano en la apertura de la feria del libro de este año. Dice, no, yo acá vine que les exigí que me pagaran. Bueno, no, Sacchetti no nos exigió nada. Leyó los libros, es más, incluso lo invitamos después de la presentación del libro acá, pero justo no podía por otros compromisos, porque estaba todo dado para que viniera, pero no, tuvo un problema de agenda. Gente con problemas de agenda. Pero dispuesto estuvo para poder laburar. Yo no tengo agenda. Pero no, súper dispuesto, y eso también habla muy bien de la gente como famosa, por decirlo mismo. En el mundo del libro no hay nadie tan famoso, pero bueno, o sea, Sacchetti puede ir por la calle y nadie lo para, ¿no? O sea, no es Borges. No es Messi. Está. Depende por dónde ande, porque si pasa por una parte que hay muchos literatos, ahí capaz que sí. Y pero somos gente tímida también, ¿no? Entonces no lo paramos así. Sí, eso es Sacchetti. Puede estar tranquilamente rodeado de 50 escritores o lectores y ninguno advertir nada. ¿Será? Sí, me parece que... ¿Y en decir algo? No. Dejémoslo transitar libremente. ¿No ves que está ahí con su familia? Aparte no me gusta mucho lo que escribe, ¿viste? Como empieza como a decir, ahí una cosa. Ajá. Todo por abajo, ¿no? Ese es uno de los libros recomendados. Salió también, ese sí salió este año. Es una delicia. Los libros de la Diunque, en general los libros de todas las editoriales mendocinas, son libros baratos, son libros accesibles. Está actualmente en 1.500 pesos. O sea que la verdad que es una ganga. Y cuando vean la factura del libro, no la factura que vamos a hacer por comprarlo, ¿no? Sino la cómo está hecho, es una delicia. Sí, en tanto la Diunque se sigue publicando. Todavía estamos esperando que el gobierno de Mendoza publique algunos libros que debe. Sí, no vamos a hablar. Vamos a hablar de cosas lindas. Hablemos de cosas lindas, gato. Le manda saludo hablando de cosas lindas a la Lulia Secas. Dice, gran persona, Piccolo, algo así. Pero muy bien, aparte Luli también. Piccolo, un gigante. Eso fue, textual. Luli, gran conocedora de la obra también de Juan Fidoy. Hemos hablado en distintos momentos sobre Fidoy. De hecho, le compré un libro a Luli de Fidoy. Le compré Periplo, o sea, el de la P. Uh-huh. Ya debe ser el libro número cuánto, 16, 17, no sé qué. No, qué va a más en un la, poquito. O sea, no, claro. Todos sacando cuenta. Va por la mitad. Son 24 letras. Yo sé que de J es la 10. Porque, bueno, para todos los jueguitos eso, tu letra, la letra de tu nombre y el número que es, bueno, yo sé que la J es la 10, así que la P, bueno, está un par de letras más allá. 18, 16. KLMNOP, por eso, sí. Estamos como jugando al tutifrut. Estamos como jugando, exacto. Basta para mí, basta para todos. ¿Y leíste alguno más? ¿Algo que te haya...? He leído muchas. Lecturas... De esta consigna, ¿no? De lecturas de este año. Dos libros de dos autoras de Europa del Este. Uno de Agota Christoph, que es una escritora húngara. Agatha Christie, húngara. más o menos, y cruel. Que escribe y publica su primer libro en francés. Porque ella, bueno, se exilia después de la Segunda Guerra Mundial. Llega a Francia, aprende el francés. Y publica un libro sobre la historia de dos hermanos gemelos durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, que son abandonados por la madre, o sea, no abandonados, la madre los deja al cuidado de la abuela, que es una vieja arpía, de hecho le llaman así en el libro, y el libro está compuesto, Klaus y Lucas es el libro, está compuesto por tres libros que publicó la autora en vida sobre la misma historia. El primer libro, que es el gran cuaderno, es una belleza, y aparte tiene una cosa que a mí me parece genial, que ella, yo creo que tomó, esto ya es una lectura mía, tomó las limitaciones que ella tenía con el francés para escribir un libro de una forma muy simple, muy sencilla, como que se nota que está escribiendo en una lengua que no es la de ella, que no la maneja, uh-huh, con absoluta pulcritud y demás, pero lo escribe de una forma simple. Y los personajes son niños, entonces es totalmente lógico que esté escrito y esté hablado así. Y aparte no tiene un personaje, tiene dos protagonistas que nunca sabemos bien cuál es cuál. Después nos enteramos con los otros libros quién es Klaus y quién es Lucas, cuál es Klaus, cuál es Lucas, qué pasó de ellos, pero el primer libro, el gran cuaderno, que es un tercio de ese, un libro grandote, está, bueno, ese libro está buenísimo, también súper recomendado. Y otro también de una escritora rumana, que también está viviendo en Francia, Tatiana Tibulac, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que también es un librazo de un joven cuya madre está enferma de cáncer y deciden irse a pasar unas vacaciones a Francia. Son, bueno, ellos viven en Inglaterra, también son exiliados rumanos que viven en Inglaterra, se van de vacaciones a Francia a vivir como los últimos días de la madre, de, con todos los problemas que tiene este personaje, que es un joven, con su madre, todas las cosas no resulta que tiene con su madre, y resolverlas más o menos ahí en ese momento. Y después, por supuesto, no puedo dejar de tirar agua para mi molino, y recomiendo los 6 títulos que también que hemos publicado con Grito Manso Editorial, junto a Gonzalo Córdoba. Hemos publicado 6 títulos este año, que para nosotros es un montón. Ya hay 2 títulos que están agotados, que también nos parece genial. Hay 2 que están por salir. Uno lo presentamos esta noche en Villa Mercedes. Si se quiere, quien quiere ir, yo paso más o menos por el acceso, salgo del centro, paso por el acceso, hacen dedo, ponen los gestos inéditos. Con ese, que es el título del libro, lo ponen así en la ruta y yo ahí ya paro y los llevo a la presentación del libro, que también es un libro de poemas de Maite Esquerré, que es una genialidad. Y también publicamos el último, nuevo, Donde habitan las luciérnagas, de Pilar Peñerúa, que también es uno de estos libros, estos textos que van mezclando un poco los géneros, que no podemos definir muy bien si es poesía, si es narrativa, si es un cuento, si es una crónica, que también componen en su conjunto un libro delicioso, que lo digo yo porque soy el editor, pero también porque por eso lo edité. Claro, claramente. Y los otros que habíamos publicado este año, de los cuales ya hemos hablado en distintas columnas acá en La Mosquitera: Godlaus, de Federico Mare, Los ensayos sobre ateísmo, Jugar con tiempo, de Eugenia Segura, los poemas de Eugenia, que son potentísimos y son maravillosos. Le recomiendo cualquier poema de Eugenia Segura. Aparte, bueno, muchos la conocen no solo como poeta, sino como militante por el agua y por la ley 7722, que también es otra lucha aparte, ¿no? De lo que implica hacer poesía de la buena. Y también Elogio de la mentira, que son unos relatos de Horacio Silva, que son unos relatos divinos que uno nunca tenía que saber si son cuentos, si son ficción, si no son ficción, y porque en cada uno hay puntitas que dicen, no, pero para, esto es posta, o sea, te tiene una referencia que decís, vale, pero esto existe de verdad, pero lo que está contando es o no es, entonces está muy bueno y está muy como bueno. Como estábamos nosotros más temprano. Exacto, soy o no soy. Claro. ¿Existo o no existo? ¿Solo o no solo? Y un ensayo sobre la espera, también los poemas de Alfredo Marón, que obviamente van justamente sobre la espera, así que es algo con lo que todos nos vamos a sentir identificados, de todos los momentos que estuvimos esperando algo. Y la espera también como un sentido ontológico, ¿no? Como la vida como espera, traducidos todo en un lenguaje poético. Esos son los 6 libros de Guito Manso, los cuales estoy particularmente muy orgulloso, y voy a hablar por Gonzalo Córdoba y voy a decir que él también está muy orgulloso. Él está más orgulloso que yo. Bueno, ahí está. bien, me parece fantástico. Yo no sé cómo andamos de tiempo. Uy. Porque tenía ganas de preguntarle a usted, ya que estamos, le pregunto, ¿qué has leído vos? Ah, ¿qué he leído? He leído muchas cosas. Leí el de la Mariu Carrera, la niña que juega con... Se me acaba de ir el título. Bueno, hermoso. Y el que me quedó así como flashado, que lo leí muy a principio de año, pero me pareció muy hermoso, es Noticia de un secuestro. Ajá. De García Márquez. Me encantó. Ah, es como de toda la... El narcotráfico en Colombia, los secuestros, como uh-huh. muy situado en la perspectiva de los secuestrados, las secuestradas, la familia, recopado. Es lo que se me ocurre ahora. Falta abogado. Ah, y bueno, yo estoy como retomando lecturas de libros que había leído en la secundaria, que eran, me acuerdo que tuve la suerte de tener una profe que nos conseguía libros como reducciones de libros. ¿Viste? Década de 90, Benemato. Fue una mierda. Todo reducido. Fue una mierda todo, toda la educación. Fue una mierda. Entonces nos traía reducciones o resúmenes de libros. No sé cómo los conseguía. Hacía fotocopias. No sé cómo los conseguía. No sé, ni me acuerdo de dónde. Y entonces estoy leyendo, por ejemplo, ahora estoy, que no lo puedo terminar, una edición doble de una editorial de Caracas, en tanto Roberto Ar, que Los Siete Locos y los Lanzallamas, y no lo puedo terminar, estoy pero estoy releyendo, ¿viste? Estoy, todavía no puedo terminar el último capítulo de Los Siete Locos porque me traen otros libros, ¿viste? Estoy flasheando con Los Siete Locos y lo que pasó, por ejemplo, con el atentado a la vicepresidenta. Fue predictivo, Roberto Dahl, fue increíble. Y otro libro que me explotó, que no lo había leído nunca, y eso lo había leído fragmentos, es El Dios del Olvido, de Armando Tejada Gómez. Me explotó, me voló la peluca ese libro. Esos dos son como que no son libros nuevos, son libros viejos, pero... Dificilísimo de conseguir. Re difícil. Como cualquier obra de Tejada Gómez. Mirá, lo que te digo. Que en algún momento vamos a hablar de eso. Me lo prestó una compañera de trabajo, un libro que él publicó en Barcelona, en un concurso que ganó en Barcelona, y un libro original. Bueno, de primera edición. Dicho sea de paso, para esas obras así, que no se pueden conseguir, en realidad sí se pueden conseguir. Uno se puede sacar a la Biblioteca San Martín, sin ir más lejos, hablando de prestar y devolver libros. Pídanlo, devuélvanlo, léanlo. Sí, devuélvanlo. De una. Está toda la obra de Tejada Gómez, toda la obra recomendadísima. De Eduardo Rodríguez Hijo, toda la obra de Benedetto, toda la obra de Abelardo Arias, toda la obra de Iberna Codina, están todos en la Biblioteca San Martín. Más allá de que sería bueno que haya nuevas ediciones, revisiones de eso, que se publiquen las obras completas de Tejada Gómez y se regalen en las escuelas, porque hay acceso. Hay que hacer esas cosas, sí hay acceso a esas obras. Acceso. Lo que pasa es que por ahí pensamos, ah, no están en las librerías, no se venden, no es el libro de moda. Bueno, pero si vamos a la biblioteca está buenísimo. Y te voy a hacer, y con esto te voy a hacer una contrapartida. En esta relectura de libros que hacen a 3 años que estoy haciendo esto, relectura de libros de la secundaria que fueron resúmenes, no voy a recomendar Moby Dick. No vas a recomendar Moby Dick. No voy a recomendar Moby Dick. Me pareció. Estás recomendando, o sea. No lo voy a recomendar. Eso es una recomendación. Es una recomendación. Recomendación, no lean Moby Dick. Es considerado el Quijote de la Mancha para la literatura norteamericana. Moby Dick, a mí me pareció un aburrido libro, interminable. Bueno, hay una, interminable. Mira, si podés revisarlo, y de paso le recomiendo a los oyentes que lo hagan también. Hay una youtuber española que se llama Ter, que pueden buscar, que dice, habla justamente sobre Moby Dick y sobre cómo ella pudo leer y disfrutar Moby Dick. Es un videito de 6 minutos. Si buscan en YouTube Ter Moby Dick. Es maravilloso y aparte sirve la recomendación de lectura para cualquier otro tipo de obra. De hecho, yo le echaría un par de conceptos a ella de ese videito en un momento que hablamos de lectura. No quiero... Sí, debemos encerrarse, que es feriado, sé que qué sé yo, no sé, la Virgen y todo eso, pero quiero cerrar, o antes de cerrar, hablar de un par de libros recomendados más. Uno que todavía no se presenta, pero ya está, el libro de Sabina Barrego, que se llama Máquinas de Duelo. Mansa escritora, Máquinas de Duelo, también su segundo libro, que yo no lo he leído, pero lo recomiendo sin leerlo, porque conozco lo que escribe y va a ser presentado ahora en la semana próxima. O por ahí, también editado por una editorial tucumana, también una editorial independiente tucumana, que es Falta Envío Ediciones. No quedan Amuletos, de Vera Jereb, también otro librazo que se publicó este año, y acá yendo exclusivamente como a las mendocines, y a las mendocinas sobre todo, porque son todas mujeres las que voy a recomendar. Uh-huh. Gran poeta, gran escritora, la Verita. Vera, impresionante, y si te fijas la fecha de nacimiento te querés matar. Porque la Vera nació ayer. Jovencísima. Sí. Y decís, bueno, ayer hablé con ella. Está haciendo estas cosas y decís, bueno, genial, genial. Es como para decir, dale, Vera, seguí sí, haciendo sí, que vas sí. a ser, vas a ser mejor cada vez. Y verla en persona es una locura. Para quien pueda ir a algún relato, claro, alguna jornada, la performateada que arma es muy buena. Confesiones de una travesti sin filtros, de Úrsula Morales, también un libro, el primer libro de Úrsula. Que también estaba buenísimo, súper recomendable. Y Nazca, de Sabina Usach, que es un libro de una escritora mendocina que está radicada, no sé, como súper serio. Se fue a vivir allá, ¿viste? La pegó. no la pegó, se enamoró. Se enamoró, en realidad, bueno, esto ya es chisme. Se dice que... Esto es lo que más me gusta. Se enamoró de un muchacho que vivía allá, a ella le gustó, le pintó vivir allá, se fue allá. Y publicó con una editorial muy, muy reconocida de poesía, que es Gog y Magog, una editorial de Buenos Aires, con alcance nacional, que sé yo, y publicó este libro de poemas que se llama Nazca, como, bueno, jugando ahí con las palabras, ¿no? Entre la localidad de Perú, sí, y el tema de nacer, ¿no? Y demás. También un librazo. Esas recomendaciones como de libros que fueron publicados en Mendoza este año, aparte de los seis de Grito Manso. y todo, o sea, y siempre me parece que quienes vivimos en un lugar tenemos que conocer lo que sucede en ese lugar. Así que está buenísimo que se acerquen, aunque después no les guste, pero está buenísimo que se acerquen a las producciones literarias y editoriales mendocinas, a las obras de teatro mendocinas, a los músicos mendocines, etcétera, etcétera, a los artesanes mendocines. Tener una opinión propia. Exacto, no, ¿no? Y aparte de eso, porque exige un esfuerzo, ¿no? Para el consumidor, para el cliente, para el público. Exige el esfuerzo, ¿no? De buscar. Hay que hurgar, ¿no? Claro. No es algo que vaya a estar en la vidriera. ¿Cuántas veces del uno shopping, se pregunta no qué le va ahora? Exacto, no va a estar en la vidriera del shopping, no va a estar en la cartelera del cine más famoso. Hay que buscar. Entonces, pero está bueno hacer el ejercicio, está bueno hacer el esfuerzo. Y está bueno despedirnos de este 2022. Y que sea un gran año para todos el año que viene. Y este ha sido un año hermoso. Bueno. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javi. Me comprometo a hacer un resumen de lo que has hecho para publicar en las redes. Pero sí, muy bien. Así la gente lo tiene. Ya ahí tenés ahí un tercio de biblioteca en cualquier casa. Ajá, sí, en cualquier, ¿no?, casa de barrio. Agradecerte y, como te he dicho más de una vez, la audiencia se merece el y debe tener el derecho a acceder a un programa de don Javier. ¿Y quién te dice que se sume el inefable, ese A o SFA? Vamos a poner, muy citado. Vamos a hacer las siglas nada más. SFA, que vive en la zona del Algarrobal, y no vamos a decir más nada, que sería un golazo. Yo estoy esperando ese espacio para escuchar y, bueno, recomendar. Habrá que negociar. Vamos a ver las paritarias de verano y vemos cómo empieza el tenemos, de mira, te podemos garantizar 2 sándwiches de viento sonda y 4 litros de sopa de acequia, que eso no sobra siempre. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir, Javi. Continuamos y vamos a tener que ir a la tanda, mi